Y en este repaso que estamos realizando con los diferentes representantes políticos que han concurrido a los comicios locales que se celebraban en la jornada de ayer, pues le llega el turno a la segunda formación más votada en nuestra localidad, al Partido Popular. Ya nos acompaña aquí, precisamente en los estudios de Radio Brique, Manuel Toro, a quien damos la bienvenida. Manuel Toro, muy buenas tardes. Buenas tardes, Rocío, y a todos los briqueños. He tenido ocasión de escuchar precisamente a los anteriores protagonistas políticos de las anteriores formaciones con las que hemos conversado. Y bueno, vamos a hablar, como decíamos, de presente y de futuro, porque es lo que estamos haciendo, ¿no? Balance de lo que es evaluación y balance de lo que es precisamente los resultados electorales y al mismo tiempo pues hablar de futuro, futuro para las formaciones que se presentan a partir de ahora, después de esos resultados que conocíamos en la jornada de ayer y que otorgan pues la mayoría absoluta al Partido Socialista y el Ayuntamiento a Isabel Gómez como la primera alcaldesa, además, de la historia de Ubrique. Bueno, vamos a hablar del Partido Popular y lo vamos a hacer, pues en primer momento, de la participación. Lo hemos estado comentando con todos los representantes políticos. La participación más baja de toda la historia de la democracia en unos comicios locales, con un 68,12%. Si lo comparamos con las anteriores elecciones, las del 2011, han votado 1.323 personas menos que votaron en el 2011. ¿Qué análisis se puede hacer de esos datos? Bueno, ese análisis, la verdad es que es importante, ¿no? Realmente, como tú bien decías, el total votante ha sido del 68,12 y con relación a años anteriores había sido el 71 y algo. La verdad es que la abstención ha sido importante, ¿no? Estamos hablando que ha sido casi el 32%, ¿no? Un 31,88%, por lo cual ha habido ahí una abstención importante que de 4.419 ciudadanos de Ubrique que no han ido a votar. También importante que ha habido unos votos nulos que han sido de 200, que ha sido el 2,12%, como también asimismo los votos en blanco que han sido 128 con el 1,38. Bueno, aquí lo importante también en estas elecciones locales y que Ubrique siempre había sido una población donde había siempre había una participación importante y en este 2015 pues también la verdad es que ha bajado al 68,12%, ¿no? Y posiblemente también los ciudadanos de Ubrique están también terminados hace casi dos meses de las elecciones andaluzas, de las elecciones locales, tenemos las elecciones generales. Bueno, también un poco quizás la gente, pues, tan consecutivo, ¿no? Se harta un poco de las cuestiones políticas, ¿no? Aunque aquí las elecciones locales estamos votando concretamente a una persona que conocemos y que realmente, bueno, Partido Popular está súper satisfecho del trabajo que ha realizado este pedazo de equipo que hemos estado durante estos meses trabajando duro y yo súper orgulloso de haber contado con ese pedazo de grupo y sin duda realmente agradecer al comité que hemos tenido siempre el apoyo, hemos trabajado sin descanso a todos los afiliados y que, bueno, la verdad es que satisfecho por eso casi 2.800 votantes que nos han dado la confianza en Ubrique, que es importante, ¿no? Casi hemos estado a casi solamente a 32 votos de tener el sexto concejal y la verdad es de agradecer esa confianza que han puesto los ubriqueños, ¿no? Yo, lógicamente, y nuestro grupo tenemos que hacer nuestra propia autocrítica, ¿no? Lógicamente, pues habíamos planteado un trabajo serio, un trabajo de grupo y, bueno, hay que aceptar lo que el pueblo decide y el pueblo ha decidido en este caso porque hacía el Partido Socialista y lógicamente, pues bueno, hay que darle la enhorabuena. Me estás contestando todas las preguntas que tenía pensado hacerte, así que vamos por partes, si te parece, Manolo. Y bueno, yo quería que me hicieras la valoración desde doble aspecto, ¿no? Por un lado, la valoración de los resultados del Partido Popular, que ya has comentado algo, y la valoración de los resultados de estas elecciones locales. El PSOE obtiene la mayoría absoluta, algo que no ocurría desde el 91, con 11 concejales que obtuvo en las elecciones de 1991. Después, bueno, pues el PSOE ha ido oscilando entre 7, 8, 6 concejales Y en este caso, bueno, pues también se puede valorar el Partido Andalucista, que ha bajado el número de concejales, dos, y que, bueno, pues para marchando a números similares hay que irse también a las elecciones del 87, donde conseguía un concejal. Desde entonces, pues no ha tenido una participación tan baja el Partido Andalucista, ¿no? Porque ha ido oscilando entre 4, 3, ya después en las últimas legislaturas 6, 8, 4 en la más reciente, en fin. Esos datos tan bajos. Izquierda Unida sí que se ha mantenido, ¿no? Con este concejal. El año que obtuvo dos concejales en el 95, pero el resto de legislaturas ha obtenido un concejal. En definitiva, ¿cómo valoramos esos resultados? Ya no solo los del Partido Popular, que entraremos ahora con ellos en concreto, sino los del resto de formaciones. No, mira, yo te digo una cosa clara, Rocío. Yo voy a hacer la autocrítica mía, nuestra, de nuestro Partido Popular. Entonces la autocrítica de cada uno la tiene que hacer. Yo no voy a entrar ahora mismo en el debate de hacer autocrítica de los demás partidos. Cada uno tiene que hacer su valoración, positiva o negativa. Sin duda, todo hay que darle las gracias, que bueno, todos se han presentado, ha habido 5 formaciones políticas y el pueblo es soberano y decide quién está y quién no está. Y ahí realmente nosotros, como te digo, no voy a hacer autocrítica de ninguno de los partidos, sino hacer nuestra propia autocrítica y en ese aspecto, como digo, satisfecho por el trabajo realizado. En estos meses han sido también complicados, pero sin duda, por supuesto, la gran confianza que nos han dado casi 2.800 votantes ha sido para nosotros importante, ¿no? Aunque realmente esa abstención ha sido también bastante importante, ¿no? Quiero decir que casi 4.500 ubriqueños no han ido a votar, también es un aspecto importante, que ahí es donde diríamos que los partidos políticos tenemos que hacer un razonamiento, ¿no? ¿Qué realmente lo que está pasando, qué es lo que ha pasado para este porcentaje tan elevado de abstención? Bueno, pues entramos ya en la valoración del Partido Popular entonces, si te parece. En realidad, el Partido Popular ha obtenido, si hacemos la comparativa con los últimos comicios locales del 2011, 726 votos menos. En el 2011 obtuvo 3.479 votos. En estas elecciones ha obtenido 2.753, el 29,78%. Y esto como resultado ha dado que obtenga un concejal menos de lo que mantenía en esta legislatura, que está a punto ya de expirar. Si nos ponemos a mirar los datos, bueno, pues vemos que el Partido Popular pues ha ido oscilando entre pues las primeras convocatorias de los comicios locales, donde tenía un concejal. En el 95 estuvo ya 4 concejales, ahí se mantuvo hasta los 3 del 2003. En el 2007 un único concejal y esa subida espectacular de la anterior legislatura en 2011 con 6 concejales. En estas elecciones locales ha bajado un concejal 5. ¿Valoración de esto? Valoración, claramente, como te decía antes, ¿no? Que son casi, han sido solamente 32 votos nada más los que nos ha faltado para los 6 concejales. La verdad es que hemos estado ahí al filo de tener los 6, como son, han sido 32 votos que sin duda pues han sido importantes, ¿no? Realmente la valoración que hacemos nosotros el Partido Popular, sin duda positivo, tenemos que hacer lógicamente nuestra autocrítica, porque planteamos sin duda pues un mayor porcentaje de votos, pero satisfecho por el trabajo que hemos realizado, satisfecho por esa confianza que nos han dado casi esos 2.800 votantes de Ubrique, y vamos, hay que seguir trabajar ahora toca en la oposición, lógicamente. Pues decir que para mí ha sido un enorme orgullo y una enorme satisfacción como briqueño por haber sido alcalde. Hemos trabajado durante esta legislatura en momentos difíciles, hemos sacado soluciones y problemas adelante y sin duda pues estamos satisfechos del trabajo que hemos realizado. Estamos satisfechos, han quedado cosas por hacer, pero vamos ahora sin duda pues en este lugar de oposición, con los 5 concejales, vamos a seguir luchando por Ubrique. Es decir, independientemente, el trabajo que nos queda de estos 4 años es estar en la oposición y, lógicamente, hay que seguir luchando por el pueblo de Ubrique, que eso es lo esencial. Te voy a preguntar también por ello, pero se suele decir que hay desgaste para el partido que está en el gobierno cuando se presenta unos comicios electorales, sufre siempre, bueno, pues un descenso debido a ese desgaste después de haber estado 4 años en el gobierno. ¿Vosotros achacáis ese descenso en estos 726 votos a lo que ha sido ese desgaste, a otras circunstancias que se hayan podido producir también en torno, bueno, pues a la decisión, ¿no?, del Partido Popular en Ubrique con la marcha de esos 4 concejales? En fin, entro en terreno delicado, pero también te pregunto por ello. Sí, sí, la pregunta la hace como chidea, ya te cogí. No, realmente, claro, es lógico. Hemos estado a 32 votos de 6 concejales, por lo cual realmente nos tenemos que sentir satisfechos, es decir, estamos ahí en los 6 concejales. Lógicamente, esta legislatura no han sido 4 partidos, han sido 5, entonces, claro, lógicamente, Aikuaia se ha llevado 441 votos y, lógicamente, esa diferencia ha marcado, lógicamente, que posiblemente el Partido Popular no tuviese 6 o 7. Eso es una valoración lógica que yo hago, pero sin duda tenemos que aceptar la decisión, que el pueblo es, como digo, soberano, y hay que admitir la decisión del pueblo. Y lógicamente el Partido Popular está satisfecho después de estos 2 meses un poco complicados, que sí, la disminución que hemos tenido ha sido solamente un 3%, ¿no? Y lógicamente también las decisiones que se toman a nivel de gobierno, en este caso el Partido Popular, pues creo que también eso afecta de alguna manera, aunque votan al candidato de Ubrique, pero, o sea, quieras que no, también hace un poco de daño por aquellas cuestiones que se hayan tomado, decisiones en el país, que se tenían que haber tomado para que este país siguiese adelante. Entonces, sin duda, nosotros, como digo, agradecer el trabajo del comité, de los afiliados, porque este grupo popular, con gente joven, con gente con ganas, con gente preparada, ha hecho un buenísimo trabajo, y quiero darles las gracias a todos mis compañeros, el trabajo tan eficaz, el trabajo con empeño, con ganas, y bueno, aquí no se termina, ¿no? Aquí quedan 4 años de hacer oposición y tender, lógicamente, la mano, pero controlar desde, aunque haya una mayoría absoluta, tender la mano, lógicamente, y no poner en el camino piedras, sino, lógicamente, seguir buscando soluciones que vaya a Ubrique a mejor. Por supuesto, ese es nuestro planteamiento, que tenemos que estar ahí trabajando y fiscalizando estos 4 años, pero sin duda siempre mirando por la cuestión del pueblo de Ubrique, que es a lo que nos debemos y a lo que debemos darle las gracias de esa gran confianza que han depositado en estas elecciones locales. Vamos a hablar de futuro del Partido Popular. Ya estaba comentando algo, ¿no?, pero vamos a entrar un poquito más en detalle. Futuro inmediato. El 13 de junio se constituyen, 20 días después de las elecciones, legalmente no se establece así según la ley, se constituyen las corporaciones locales y se lleva a cabo la elección de alcalde. Hasta el 13 de junio, Manuel Toro es alcalde en funciones. ¿Qué va a hacer durante ese tiempo? Bueno, durante ese tiempo, hasta el 13 de junio, pues vamos, uno tiene la obligación de que el ayuntamiento siga perfectamente funcionando hasta la nueva constitución del nuevo ayuntamiento, y lógicamente el trabajo va a seguir siendo el mismo. Es decir, hay que estar a pie de cañón en el ayuntamiento hasta el 13 de junio. El ayuntamiento va a seguir funcionando perfectamente, como en este caso lo hemos hecho Rem y yo, es decir, ha sido un gran trabajo, y Remé, sin duda, para agradecer también ese apoyo que ella y yo hemos estado junto con todos los trabajadores del ayuntamiento, que nos han apoyado al 100%, y el ayuntamiento hasta el 13 de junio va a seguir perfectamente funcionando como lo ha hecho hasta la fecha, y bueno, ya después, a partir de esa fecha, lógicamente pasará la responsabilidad pues a Isabel Gómez, que será la nueva alcaldesa de Ubrique. Y futuro a largo plazo también personalizado en la figura de Manuel Toro. Va a trabajar ahora en oposición. Desde que entró en política ha trabajado en gobierno. Ha trabajado en gobierno con el Partido Andalucista, ha trabajado en gobierno en minoría con el Partido Popular. Ahora, en esta legislatura que se presenta, va a trabajar en oposición. Sí, no, aquí en esta vida hay que estar para lo bueno y para lo malo. No decir que lo malo es la oposición, es decir, como digo, el pueblo soberano ha decidido, y lógicamente voy a estar ahí en la oposición trabajando y presente a cada pleno y presente, pues, seguir planteando cuestiones que el Grupo Popular va a seguir trabajando y luchando. Y, bueno, lógicamente, cuando en esta ocasión está la oposición, pues no te puedes quitar de medio, lógicamente tienes que estar ahí. Aquí en la política se está para lo bueno y para lo malo. Entonces, si era nos ha tocado la oposición, pues lógicamente vamos a seguir trabajando, que es nuestra obligación y, sin duda, como digo, pues siempre tendiendo la mano, y porque hay temas muy importantes que seguir adelante y hay que iniciar la legislatura también con cuanto antes y solucionar temas como el PGO, que es un tema también vital, y otros muchos temas que hay que seguir solucionando, porque tenemos que seguir luchando por el pueblo de Ubrique. Futuro del Partido Popular en este caso, no ya no personalizado en la figura de Manuel Toro, sino del equipo, un nuevo equipo que va a entrar en oposición, los cinco concejales del Partido Popular: Manuel Toro Rincón, María Remedio González, José Gabriel Calvente, María del Carmen Moreno y Alejandro Tenorio Pérez. Forma los cinco concejales del grupo, que va a ser el grupo municipal del Partido Popular, ¿no?, a partir del 13 de junio. No, ya nosotros precisamente estuvimos todos anoche, estábamos, como digo, satisfechos. Queríamos, lógicamente, igual que cualquier partido, pues haber ganado las elecciones. Pero sin duda, vamos, ya inmediatamente esta misma semana, pues tenemos reuniones para hacer nuestra propia autocrítica. Y bueno, ya anoche hicimos, lógicamente, una valoración y súper contentos de esa gran confianza de casi 2.800 votantes de Ubrique que nos han dado su confianza. Y por supuesto no vamos a defraudar a los votantes, que ni nuestro comité ni nuestros afiliados. Vamos a seguir luchando, trabajando, que es la obligación que nos ha puesto el pueblo de Ubrique. Y como digo, son temas que quedan en el camino, como el plan general de urbanismo para el tema de inundaciones, aparcamiento. Hay temas muy importantes que hay que seguir luchando, el tema de la circulación, el tema de salud industrial. Hay muchos temas que hay que solucionar en esta siguiente legislatura, y el Grupo Popular, por supuesto, que va a estar ahí los cuatro años trabajando por mejorar todas aquellas cuestiones que se han quedado pendientes y hacer nuestro trabajo en la oposición, que es lo que nos ha pedido el pueblo. Para finalizar, ¿qué mensaje se le da a los ciudadanos ubriqueños? Que hay que tratarlo de doble vertiente, ¿no? Como alcalde que sale, el mensaje que se le puede dar, ¿no?, a los ciudadanos ubriqueños, y luego además también como líder del Partido Popular, mensaje que se le da, pues, a los votantes, ¿no?, de su formación. Yo voy a terminar, lógicamente, con el agradecimiento de todos los ubriqueños por esa confianza que durante estos cuatro años nos han dado. Hemos hecho un trabajo eficaz, hemos hecho un trabajo con ilusión, con ganas. Siempre en política se quedan proyectos en el camino. Teníamos un programa estupendo de proyectos para esta nueva legislatura. Y por supuesto decir eso, que ha sido un verdadero orgullo, una verdadera satisfacción, esa confianza que los ubriqueños en estos cuatro años nos han planteado, nos han apoyado con sus sugerencias, con sus quejas. Y como digo, el trabajo en equipo ha sido bestial. Yo súper satisfecho del pedazo de equipo que tenemos, que seguimos trabajando, que seguimos con la ilusión. Y bueno, ahora la responsabilidad, lógicamente, le va a tocar al Grupo Socialista, pero hay que tender la mano para seguir siempre mirando por el pueblo de Ubrique, que es a lo que nos debemos. Pues con Isabel Gómez vamos a hablar también dentro de unos minutos, Manuel Toro. ¿Algo más para terminar? Bueno, sí, aparte de ese agradecimiento, pues lógicamente hay que tener educación, que siempre es lo adecuado. Y ya anoche le felicité a Isabel por el resultado, que sin duda, como digo, el pueblo de Ubrique, el que ha decidido que él solo está gobernando, y darle la enhorabuena. Y bueno, que ahora toma la responsabilidad del pueblo de Ubrique y le deseo lo mejor. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ti y a todos los ubriqueños.